¿Vamos para allá? Sí. Qué divertido. Ajá, muy divertido. ¡Ay, mira la casa Román! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Está cerrado! Bueno, vamos a... Moriste. Perdí. Moriste. ¡Ey, miren, miren! ¿Qué es eso? ¡Una carta! ¡Carta, carta! ¡Carta, carta! A ver qué dice. Chicas, chicos, si llegaron hasta acá, les dejamos una grabación en la compu. Escúchenla. ¿Cómo se pongo? Me parece que es esta. Despedida, Román. Sí, es este. ¿Está grabando ahí? Bueno, acá estamos, che. Si ahora están escuchando esta grabación, ¿cómo decirlo? Es que pasó lo que tenía que pasar. Tantas, pero tantas macanas nos hemos mandado. Cuando la vimos venir, cuando empezamos a sospechar que esto iba a pasar, de una manera o de otra, o más tarde o más temprano, pero iba a pasar, con la gente de la Tierra quisimos dejarles grabadas algunas cositas para que ustedes sepan por lo menos qué pasó y por qué terminamos en este lío. Y hoy, en el último día, a un rato nomás de lo que va a pasar, a ver, no debe faltar mucho, creo, acá estamos, reunidos y reunidas, sin entender mucho cómo llegamos hasta acá y cómo va a ser. Pero bueno, sabíamos que llegado el caso, este caso, se nos iba a hacer inevitable. Ahora sí, porque no nos queda mucho tiempo por delante, a empezar. Vamos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Ojalá nos quede tiempo para algo más. Ojalá que algo nos deje terminar esta tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Thank you. Horacio Altuna y Carlos Trillo, en los años 80, hicieron una historieta que se llamó El Último Recreo. Ahí se presenta un mundo en el que sobrevivieron solamente los niños y las niñas. Es una suerte de apocalipsis de grandes, digamos. Algo extinguió a todos los adultos. Los efectos de una bomba que alcanzaban solo a quienes habían llegado a la madurez sexual. Por eso el mundo pasaba a ser todo de ellos y de ellas, de las chicas y de los chicos, de ustedes que andan por ahí escuchando esto. Tal vez no nos dimos cuenta a tiempo, pero aquellos dibujos, aquellos cuadritos del último recreo, nos hubiesen hecho presentir al menos que madurar es casi una maldición. Y ahora, mientras algo nos apura, cualquier parecido con lo que pueda llegar a pasar no es pura coincidencia. Un mundo sin grandes significa que los niños, que los chiquitos podrían ir a donde quieran. Lo que podríamos hacer en un mundo sin grandes es, podríamos jugar sin límites, no tendríamos que pagar las cosas. Porque como los niños no sabemos manejar el dinero, ni sabemos imprimir el dinero, no sabemos hacer esas cosas, todo sería gratis, lo agarramos, pero trataríamos de no pelearnos por las cuando lo agarramos, porque si más de uno lo quieren. Que no tendríamos que ir a la escuela. No sé, no tendríamos horarios, porque a veces nos levantan muy temprano. Y es muy molesto. Se me ocurre que sería un mundo menos serio, sin tantas cosas judiciales y eso. Más o menos algo así se me ocurre. Un mundo sin adultos, todos los hijos iban a estar ahí de fiesta, porque hay algunos hijos que no le quieren a su madre y todo eso, y ahí van a estar de fiesta los otros. Un mundo sin grandes no tendría reglas, podríamos hacer muchas cosas y colaboraríamos entre todos. Un mundo sin adultos sería, te puedes comprar chocolates, te puedes robar todo. Y puedes manejar sin esencia. Uy, sería genial, pero al mismo tiempo sería alto caos, porque si no, no tendríamos reglas. Y sin reglas, como que el mundo se va a desequilibrar. Seríamos solo niños. Y a veces los niños saben qué hacer en un momento de descontrol. Yo iría a la escuela y los maestros serían los chicos grandes. Los niños podrían hacer lo que ellos quieren y un montón de cosas, pero pueden hacer cosas o que no estén bien, o que los adultos a veces tratan de hacer algo o de pausar con el si estalian pegándose y todas esas cosas. Lo que lo resuelven son los adultos. Entonces sería mitad y mitad. Me encantaría a veces que no haya adultos, pero por otro lado, los adultos a veces hacen un montón de cosas por vos en la vida, así que sería eso. No estaría bueno que estén las radios que siempre digan malas noticias o algo así. Yo mostraría las radios que son divertidas, con juegos para los niños o algo así, sería mejor, ¿no? El mundo sin adultos sería bueno, porque los chiquitos podrían conducir y hacer lo que quieran. Para decirlo, ni soy quien para contarlo. pero en el mundo en el que vivo yo la gente se hace daño. Sos quien para reírte, ni sos quien para culparme. Porque en el mundo en el que vivo yo también estás y sos parte. Tesoro verdadero que aunque todos conocemos, intentamos ultrajar. A fuerza de mentiras, de prisiones y de alplaques. No soy quien para decirlo, ni soy quien para asustarte. Pero en el mundo en el que vivo yo los pibes sufren hambre. No sos quien para herirme, ni derecho a maltratarme. Porque en el pecho tengo un corazón atado con alambre. En realidad no está tan mal este lugar. Tan solo es la horita de inventarnos un buen plan. Es malo hacerse mal, no es algo natural. Hace un rato apenas nos juntamos en mi casa para armar este programa, casi sin darnos cuenta empezamos a victimizarnos. Sí, como un lavado de culpas, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Tan mal hicimos las cosas? Y después de hablar un rato supimos que sí, que le erramos bastante con ustedes. Los últimos números de UNICEF, que son vidas, dicen que el 48% de los niños y las niñas, casi la mitad, viven la pobreza. 7 millones padecen problemas de educación, salud y de vivienda. El 42% de la pibada vive en hogares donde los ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Hoy, un 34% de chicas y chicos se alimentan en comedores. ¿Pero qué culpa tenemos los adultos de cobrar tan poco o que un gobierno nos hambree? Dijo alguien desde el sillón de la entrada como defendiéndose. Y justo desde la cocina, calentando el agua para los últimos mates, la otra grita que, hablando de culpas, el 70% de los padres y las madres, bien adultitos y adultitas, ejercen algún tipo de violencia contra sus hijos. Entonces, después de un silencio que no se demoró mucho, agarramos de la biblioteca el Código Civil, el nuevo. En el artículo 647 dice que se prohíbe no solo el castigo corporal hacia hijos e hijas, sino también el psicológico. 7 de cada 10 familias educamos a las criaturas entre gritos, bofetadas, insultos y sacudidas. A buen entendedor, menos sopapos, me decía mi abuela. Lo comenté ahí y creo que fue la última risa en grupo. Pero si así los criamos en la familia, ¿cómo debe haber sido por fuera de esa supuesta protección, no? La sociedad que está ahí afuera no pudo defenderlos, no alcanzó a salvarlas, no pudimos. Nicolás Arévalo, 4 años. En abril del 2011, inhaló endosulfán, un veneno con el que estaban fumigando el campo de tomates que estaba pegado a su casa, en el paraje Puerto Viejo, en la localidad de La Valle, en Corrientes. Llegamos tarde. A los 2 días, falleció. Facundo Ferreira, 11 años. La policía le pegó un tiro en la nuca. Como quienes mentimos somos los grandes, uno de los acusados dijo que el nene le había tirado, pero la pericia lo desmintió. Tarde. Ya lo habían ejecutado por niño y por pobre. Sabina, 11 años. Quería estudiar mucho para alfabetizar a sus papás. Salió a comprar algo y la encontraron en un descampado del barrio Virgen de Satanudos, al sur de la ciudad de La Rioja. Las mismas vecinas salieron a buscarla, alumbrando con sus celulares. 3 horas después, tarde, su cuerpo tenía signos de haber sido abusada. Siempre tarde. Encima, estuvimos durante todo este tiempo por todos lados, en los palacios legislativos, adentro de las casas, en los televisores, con los televisores prendidos, escuchándonos, haciéndonos escuchar, viendo programas de grandes, pensando como gente adulta. Los niños son ciudadanos, son responsables. No puede ser que no sean responsables. No puede ser que haya impunidad. Si vos a tu hijo se porta mal, le da una penitencia. Si comete un delito, tiene que ir a juicio. ¡Soltame! ¡No me toqué! ¡Pero soltame! ¡No, quédate quieto! ¡No me voy a ir! ¡No, no, no! ¡Ahora no te voy a soltar! Pero porque recién te dijimos que no te vas ya. ¡No robé que te nada! ¡Yo no robé nada! Bueno, ahora te vas. Que hay que poner horarios. ¿Qué tendríamos? ¿Que estar en estado de sitio? ¿Que no hay que salir a la los calle? Los menores de edad después de las 12 de la noche tienen que estar en la casa. No pueden estar en la vía pública. Estado de sitio, por eso, para los menores. No, no es un estado de sitio, es un estado de orden, señor. Hoy empieza a regir una ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante, que dice lo siguiente. Cualquier menor de 15 años que circule por la calle puede y será detenido por la policía. Le perdieron, o sea, el temor a Dios, pero, y cuando le temen, le pierden el temor, no importa si matan, no. No les importa más, bueno, nada. ¿Qué sentís vos cuando ves pibes de 11, 12 años en la droga, armados? Lamentablemente, y eso es lo preocupante en el país, un chico de 11 años le tiró a la policía. ¿Por qué si tiene 16 años para matar o 15 o 14, no tiene 14 años para estar encerrado preso hasta que se muera? La cuestión de los menores es que nadie sabe qué hacer con los menores, porque los padres no saben qué hacer con los menores. El movimiento de trabajadores excluidos denunció que el programa de Jorge Lanata, junto a policías, extorsionó a un niño de 11 años para que dijera cosas en televisión. Y ha sido el tema que ha marcado la agenda de los últimos días, la situación de la niña de 11 años violada, a quien se le practicó una microcesárea. Se asistió a la criatura esta y se practicó esta microcesárea, digamos, esto es lo que se hizo. No hay duda sobre eso. La nena fue violada. ¿Y si no fuera víctima de violación? ¿Qué, quiso tener sexo a los 10 años con el abuelo, con el abuelastro? Pongamos. ¿Sí? Estuve en el Poder Ejecutivo de mi provincia y he visto los chicos que no se aceptan en adopción. Y no es porque la justicia los demore, es porque no los quieren a los chicos y son negritos. ¡Es porque no los quieren! ¿A dónde fueron a parar las bolillas que olvidamos en la vereda? El mar escondido en un caracol, la tierra y el cielo entre los números de tiza, la rama alta que nos sostenía. ¿Cuál será la nueva casa del bicho canasto? La remera azul, el rocío en los techos, la radio sobre el tapialito, los rulos de mi vieja, la vecina regando, olor a lluvia, el vuelto del almacén, los broches como dientes de madera colgando de una soga. ¡Pa! ¡Mirá lo que hago! ¿Se mide la niñez? ¿Se va olvidando como un bolsito que dejamos en la última parada? Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo terminamos siendo estos fantasmas? Si tuvimos pelotas de medias, bicicletas con rueditas, caramelos en los bolsillos, muñecas desmechadas, soldaditos de plástico escondidos en la gramilla, che. Si jugué, volví tarde, picamos para todos los compas. Me embarré, corrimos, lloré, devolví el saludo como algo que se encuentra, pecamos mojarras. Caminamos, mojé, me mojaron. Seguía un bichito de luz en la noche intermitente, mientras mi abuelo decía, puso el guiño, ahí dobla. Una vez fui a un circo y nos encontramos ahí, ¿te acordás? Gritamos, le hicimos chinchón a las viejas del barrio. Me sequé en el delantal de mi abuela. Escuché, guardamos cada cosa en su no lugar. Y a la vuelta de la esquina, lo que no se hace, crecer. ¿A dónde irán todas las aventuras? ¿Madurar es abandonarlas, pasarlas al olvido? No supimos darnos cuenta de que nos estaban esperando en cada cuento, en cada aventura. Se nos pasó. No nos hicimos el tiempo para contarles, por ejemplo, que el fuego se lo debemos a un changuito aventurero, un nene. Nos trajo lo más parecido al sol para cocinar, para calentar, para alumbrar. Y los adultos y las adultas, fríos, frías, entre las sombras, sin contar lo bueno que teníamos para contar. Los callapó, hijos coloridos del Amazonas, cuentan que en otro tiempo los hombres no poseían el fuego. Cuando mataban animales, cortaban la carne en tiras delgadas que extendían sobre piedras para que se secara al sol. Así era, hasta que un día, cuentan que Botoque había subido hasta una roca a buscar huevos de guacamayo y allí se quedó atrapado. Largos días esperó ayuda hasta que finalmente vio a un jaguar que, armado de arco y flechas, andaba cazando. El jaguar descubrió la sombra de Botoque en el suelo y alzó la cabeza. Casi muerto de hambre, en lo alto de la roca, Botoque no tenía fuerzas para moverse y apenas si pudo balbucear unas palabras. El jaguar bajó el arco y lo invitó a comer carne asada. Acércate. Aunque el muchacho no sabía lo que significaba la palabra asada, aceptó el convite y se dejó caer sobre el lomo del cazador. Muy bien, muy bien. En casa del jaguar, Botoque vio el fuego por primera vez. Conoció el horno de piedra y el sabor de la carne asada de tapir y venado, supo que el fuego ilumina y calienta. Pero a la esposa del jaguar no le gustó ese hijo extraño. Traes al hijo de otro, reprochó la mujer. Ahora es mi hijo, dijo el jaguar. Todos los días el jaguar salía a cazar, dejando al hijo adoptivo con su esposa. Pero ella no lo quería. Apenas le daba carne vieja y endurecida, y cuando botó que se quejaba, le arañaba el rostro. Para que se defendiera de su madrastra, el jaguar le regaló un arco y le enseñó a usarlo. Así, hijo. Así. Muy bien. Muy bien. Cansado del desprecio, Botoque mató a la mujer del jaguar de un flechazo, en pleno pecho. Mucho tiempo corrió Botoque, y no se detuvo hasta llegar a su pueblo. Allí, contó su historia. Y mostró los secretos que había robado. El arma nueva. La carne asada. Los callapó decidieron apoderarse del fuego y votó que los condujo. Al llegar, no hallaron a nadie. El jaguar no había regresado. Los callapó se robaron el fuego y por primera vez pudieron alumbrarse de noche, comer carne cocida y calentarse en el frío. Desde entonces, el jaguar odia a los hombres. Del fuego no le quedó más que el reflejo que brilla en sus pupilas. Para cazar solo cuenta con sus colmillos y sus garras, y come cruda la carne de sus víctimas. Del bosque que esconde la piel del jaguar, fuego alimento de los pastos secos que brillan los ojos del fiero animal, fuego deseo de los habitantes del monte salvaje que quieren la llama cuidar. Los animales que buscan el fuego, leyenda del monte que empieza a clarear, ya no comparte ni quema la huella que deja el conejo amigo del jaguar. Arde tu llama para que la quiera, calor y alimento va a dar. Fuego, fuego, fuego, candelero, fuego nuevo. Tiembla y llama, suena el trueno. ¿Quién es tu dueño? Fuego, fuego, fuego, candelero, fuego nuevo. Tiembla y llama, suena el trueno. ¿Quién es tu dueño? las cosas. No son para mí. Por favor. ¿En serio? Por favor, es un favor. Necesito un cuchillito. Ese no. Sí. Lo tengo. ¿Qué estarán haciendo ahora, no? Mientras esto está saliendo al aire y nosotros y nosotras, quién sabe por dónde ya. A muchas de las personas adultas nos gustó leer a Cortázar. Mirá vos, justo el tipo que le puso nombre de juego a su novela Rayuela. Pero nos dimos cuenta tarde de cómo pensaba, otra vez tarde. Hoy encontramos un artículo donde Cortázar dice esto. Miren, todas las mujeres con las que he vivido me han dicho en algún momento: lo que a veces es terrible en ti es hasta qué punto eres un niño. Y es que ante cierto tipo de situaciones en que los adultos reaccionan naturalmente como adultos, mi reacción suele ser de juego, dice Cortázar. Eso lo sentí en mi primera juventud cuando leí ese clásico de la literatura inglesa que es Peter Pan, la historia de un niño que no quería crecer. En momentos en que hay que adoptar una decisión de adulto, muchas veces yo me refugio en un estado de espera, realmente infantil, como si la solución fuera a venir de otro lado. Y finalmente, ¿qué es madurar?, se pregunta don Julio. Es una operación selectiva de la inteligencia que va optando cada vez más por cosas consideradas como importantes, dejando de lado otras. Para el adulto deja de ser importante jugar a la rayuela y pasa a ser importante pagar el alquiler. El niño, como a lo mejor ni sabe lo que es el alquiler, juega a la rayuela como algo muy importante. Recuerdo bien cuando era niño el sentimiento de escándalo que me producían cuando llegaban los grandes y decían: bueno, se acabó el juego, hay que ir a comer y acostarse. Me parecía una especie de atentado. El juego como algo que tiene su importancia en sí, un sistema de valores que puede dar una gran plenitud a quien lo está practicando. En ese sentido, dice Cortázar, la literatura siempre fue un ejercicio lúdico para mí. La literatura como juego me parece el más serio de todos. Medio tardón para acordarse de volver a jugar, ¿no? Para mí, ¿cómo sería un mundo sin adultos? Adultos. No habría tarea, no habría nada, o sea, podrías hacer lo que quieras cuando se te antoje. Sabrían manejar bicicletas, autos y todo. Y si no estarían los policías, podrías manejar sin cosa y te puedes robar todo y puedes manejar sin licencia. Un mundo sin adultos sería lo mejor. No sé, nunca me lo imaginé. A mí me gustaría, por una parte, y por otra no, y por otra no, por otra no, por otra no, por otra no, por otra no, y por otra no. Extrañaríamos a nuestra familia, a nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Sería triste porque no estaría cerca de mi familia y la soñaría mucho. Lo que no nos gusta es perder a nuestros seres queridos, porque si son adultos no podemos perder a nuestros seres queridos y entonces no te pedimos ayuda, pero nada pasa. Grandes podría ser. Sería muchísimo caos, porque no habría quien cocinar para nosotros, quien ayudarnos, quien curarnos. Nos podemos enfermar y lastimar, y ahí quien nos cuida. Hasta los maestros no pasa nada, no nos cuidan, no están allí. Todos se lastimarían, porque nuestros padres nos dicen que nosotros paremos porque nos podemos lastimar o algo así. mami, mami, ayúdame, y no va a tener nadie para ayudar. Estamos enfermos y no hay adulto que nos cuide. Ni tampoco nosotros no íbamos a saber a cómo manejarnos unos a otros. Y poco a poco íbamos a extrañar a nuestros familiares y nos íbamos a ir enfermando y iba a ser la total exclusión del mundo porque todo el mundo iba a morir. Hay peligros también afuera. Animales, cosas así. Sería como no tuviese nada, solo una oscuridad. Y ahí y la mayoría de algunos van a querer ser como que hacerse grupos para sobrevivir. Pero la mayoría moriría todo. Un mundo sin adultos no hubiera ahí nacido, porque sin los adultos nosotros no iba a venir el mundo. Un mundo sin adultos podría ser muy imposible porque ellos son los que nos dan comida y todo lo que nosotros queremos. Me imagino que en un mundo de niños no habría ni tendría que existir la radio, o sea, porque no habría nada tan malo, no haría falta. No habría nada tan malo. Eso es lo que me parece. Eso. Chao. Chao. Siempre queriendo que sean grandes, que sean como nosotros y nosotras. Desde la sociedad medieval, por ejemplo, y esperamos no aburrirlos y aburrirlas con esto, se aceptaba al niño y a la niña en tanto y en cuanto supiera comportarse, sí, como una persona adulta. Y hasta usaban, les hacíamos usar, el mismo tipo de vestimenta que los grandes de su clase social. Viste que hasta hace un rato también, para los cumpleaños o fiestitas, le poníamos chalequitos de almidón, hasta un moñito, foto, vestidos con brillo, y después al pasto no, ¿no? Al pasto no, que se van a ensuciar. ¿Cuántas cosas que hicimos? Mira, hasta el recreo es un invento de los grandes. La idea del receso necesario entre clase y clase surgió varias décadas después de que se organizaran las escuelas en formas parecidas a las que conocemos hoy, a las que conocen ustedes. Fue alrededor de 1870, hace mucho, cuando supervisores y directores pensaron en un descanso durante la jornada escolar. ¿Qué dirían, que los alumnitos y las alumnitas no prestaban atención por el cansancio? ¿No será porque era aburrido todo lo que se daba ahí? Y la escuela de hoy, hasta hoy, no sé, pensábamos hoy, le habla a un niño y a una niña que ya no existen, ¿no? O por lo menos no existen como los queremos ver, los más viejos. Los encerramos en jardines y escuelas primarias a leerles las historias que nosotros creímos que tenían que escuchar. Y no los escuchamos. No les prestamos las orejas a sus cuentos. ¿Cómo? Luna. ¿Luna? Ay, qué lindo. De acá vienen siempre, ¿no? Venimos una vez por año. Ajá. A hacer una soda acá. Ajá. ¿Pero vos dónde vivís? Yo vivo acá. Vengo a veces porque ahora en el otoño no venimos mucho. Venimos más en el verano porque, bueno, venimos cuando no hace tanto frío, porque a mi perra le gusta meterse al agua. Voy a aprovechar y voy a meter los pies, me parece. No la probé, ¿está fresquita? Está muy fresca. ¿Sí? Es re linda el agua. Vamos a meterla acá. Hace unos días estuvimos en Colón, entre ríos, juntando estos últimos sonidos. Fuimos a visitar a la gente de Radio Zapucay. Ahí estaba Luna, hablando con la compañera Sofía. Por ahí Luna, ese día, con el dedo gordo enterrado en la arena del río Uruguay, nos estaba diciendo lo que iba a pasar. Bueno, a mí me parece que el mundo sin adultos sería un poquito distinto. Por ejemplo, hay adultos que todavía por dentro tienen niños, adultos que ya ni se acuerdan de la infancia ni de ninguna risa, y terminan siendo adultos aburridos que están todo el tiempo ocupados y que no prestan atención a nada ni juegan. Y como dice un cuento que yo leí, dice, el que no aprende de chico es muy difícil que aprenda de grande. Como por ejemplo a reír o a llorar. Esas dos cosas decían un cuento de una de mis autoras preferidas, que es María Elena Walsh, en un cuento que trataba sobre Procopio y Pierina, dos ricos que eran muy avaros y que no sabían, Pierina no sabía llorar y Procopio no sabía reír. Procopio estaba todo el tiempo en la oficina y Pierina estaba todo el tiempo sentada desenvolviendo regalos y comiendo cosas y mirando televisión, jugando a las cartas con sirvientes que eran robots, porque tenían miedo de que algún sirviente les arruinara los lujos del castillo. No tuvieron ni hijos, ni sobrinos, ni ahijados. No tuvieron nada porque no querían que les gastaran la fortuna ni les arruinaran nada. A Pierina le espantaba que alguien pudiera despeinar los finísimos manteles que tenía en la mansión, o arruinar los platos, o pescar los jaboncitos con forma de peces que tenían en las bañeras. Pero en su boda, un poquito antes, les había llegado una carta de la mismísima princesa Fufurusu y de Chertopelo Lustrato, que decía, el que viva tan arriba que tenga mucho cuidado, porque una plumita sola lo puede tirar abajo. Porque el castillo estaba construido encima de las oficinas de Procopio para que no le robaran nada. Y las oficinas estaban llenas de espantapalomas y acallagrillos. No tenían ventanas y tenían todas luces artificiales. Y el castillo, todas las plantas eran artificiales y entonces todos los pajaritos eran de cuerda. Hasta que llegó un canario que hizo que se les cayera el castillo y les enseñara todo. Y al final conocen a una princesa que se llamaba la princesa Fufurusi de Chertopelo Lustrato, que era una gata negra, con su amigo que era un canario. Y ellos les enseñaron que no importa las riquezas, lo más importante es tener con quién compartir, no importa no tener nada, es mejor tener amigos y estar juntos. Y entonces ellos dos aprendieron a reír y a llorar. Y después se fueron, dejaron la mansión que se había caído, se había derrumbado, y se fueron al campo y se pusieron a descansar y vieron donde apareció un arcoíris en el lugar donde antes estaban las torres del castillo que se habían hecho. Eso es lo que pasó en el cuento, que es como los adultos que no saben ni reír ni llorar. Y siempre decía, y el que no aprende de chico es muy difícil que aprenda de grande. Eso es el ejemplo que hay que darle a los adultos. Hay que enseñarles a hacer cosas con los chicos. Gracias. Hay un mundo debajo del mundo. ¿Cuál de los dos es real? Uno me llama a gritos temiendo que lo abandone un día. Sube el volumen para que escuche y pinta mi cara hasta que sonría. La realidad se disuelve en el agua clara. Hay un mundo debajo del mundo. ¿Cuál de los dos es real? ¿Dónde están mis pies? ¿Dónde mi cabeza? ¿Dónde vivo yo y de dónde viene esta tristeza? Lo que no se nombra también existe y tiene su andar. En el silencio vive, duerme entre los sueños, y es la verdad que es parte de suelo aflorar. Ay, ay, ay, ay, ay, hongos en mi jardín los trajo la lluvia y son para mí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hongos en mi jardín los trajo la lluvia y son para mí. Hay un mundo debajo del mundo. ¿Cuál de los dos es real? Uno se construye entre forman la voz, se alimenta de mi cuero. Lento se esconde en un rincón y deja un agujero. Hay un mundo debajo del mundo, ¿cuál de los dos es real? Se abre la noche esperando el aluvión, cantando al lucero, donde se han ido los que cuidaban el fuego. Ay, ay, ay, ay, ay, hongos en mi jardín nos trajo la lluvia, son para mí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hongos en mi jardín nos trajo la lluvia, son para mí. Que no se nombra también existe y tiene su andar en el silencio vive. Perdonen por haber terminado con las aventuras y darle un mundo sin riesgos, donde las cosquillitas en la panza pasan por jugar al FIFA 2019 con el culito pegado al sillón. Para cuidarlos hicimos un mundo sin dolor y nos olvidamos que las lastimaduras enseñan, joden, hasta que sale esa cascarita dura y granate, jode, pero hace crecer. Perdón por no hablarles de su cuerpo, por no enseñarles que cada quien debe poder elegir lo que quiere ser. Perdón por abandonarlos y abandonarlas a las pantallas, creyendo que solo había entretenimiento. Nos hacíamos los boludos y las boludas porque sabíamos que detrás de las pantallas solo había gente haciendo negocios y de los turbios. Perdón por no dejarlos aburrirse, porque del aburrimiento salen las mejores ideas y construcciones. Perdón por las escuelas. Perdón por la comida chatarra a cambio de juguetitos pedorros. Perdón por sacarles las tetas y cambiarlas por pasteurizada, entera, con hierro, sin lactosa, reducida en lactosa, sabor multifruta y toda la zaraza que se les ocurra. Perdón por las violencias. Perdón por prohibirles la calle, la cancha en la playa, andar en bici hasta que oscurezca, la casa del árbol. Perdón por enrejar las plazas, hacerlas todas iguales. Perdón por diseñar jueguitos donde la idea consiste en violar, acosar, maltratar, matar. Perdón por los abusos. Perdón por dejarlos en manos de curas, pastores, tíos, amigos, abuelos y hasta padres que les enseñaron lo peor de la sexualidad, el abuso. Perdón por hacer programas de radio o televisión diciendo que hablamos de ustedes, pero... ¡Ay, qué aburrido! ¡Vamos a la plaza o a otra plaza! ¡Sí! ¡Estamos aburridos! ¡No! ¡Es la mamá!